sillón, tú y yo, uno en los dos. Qué más lindo que encontrarme junto a vos. Si era invierno en mi interior, si era fría en la eterna estación, encontrarte no fue un error, medicina al corazón. Por eso quédate un momento junto a mí. Eres la chica que quería para mí. Tan solo un segundo en tu mundo, una eternidad. Quiero estar, quiero estar. Un sillón, tú y yo, uno en los dos. Qué más lindo que encontrarme junto a vos. Si era invierno en mi interior, si era fría en la eterna estación, encontrarte no fue un error, medicina al corazón. Por eso quédate un momento junto a mí. Eres la chica que quería para mí. Tan solo un segundo en tu mundo, una eternidad. Quiero estar, quiero estar. Yo te ofrezco un corazón sincero y amor verdadero, y conmigo caminar bajo el universo inmenso. Está este mundo que quiero explorar junto a ti. Por eso quédate un momento junto a mí.